mexicanos, mexicanas, habla su presidente Enrique Peña Nieto. Y quiero agradecer a todos por recordarme a mi madre desde que empecé la presidencia hasta la fecha. Y quiero felicitar a mi madre por haberme parido, aunque muchos mexicanos hayan preferido que no haya nacido. Rimó, miren. Muchos me dicen que no sé hablar inglés, y es verdad, pero un buen presidente se pone al mismo nivel que su pueblo, y mi pueblo, pues, no tiene educación por mi culpa. Buenos días, ciudadanos de México. Tenemos ya el resumen de nuestra visita a Coatzacoalcos, y la conclusión es que efectivamente explotó. Les habla su presidente Enrique Peña Nieto, queriéndole desear a la tierra un feliz cumpleaños y asegurándole que haremos todo lo posible por ya no destruirlo. Vamos a empezar ayudándole a la tierra, talando muchos árboles, porque sentimos que les pesa mucho a la tierra y se puede caer el planeta un día. Hoy es el Día de la Tierra y le quería decir que felicidades y perdón porque la estamos maltratando mucho. Hola, estoy muy contenta porque voy ahora a conocer a una nueva amiga mexicana. Ya vine con mi amiga mexicana que no se ve mexicana. No entiendo por qué hay güeros aquí. Si eres mexicana. Hola, buenos días. Estoy muy excited porque mis amigos mexicanos me harán una fiesta de bienvenida hoy. Mis amigos mexicanos no llegaron a mi fiesta de bienvenida. Dijeron que llegarían a las 9. Hola, voy a empezar a dar un taller de cocina. Y para los que se quieran inscribir, mándenme un mensaje. Van a ser productos orgánicos, naturales y con sabor a pimienta. Un buen chef nunca sazona de más los alimentos, siempre los prueba antes. Sabe como a pimienta. ¿Quién cocinó esto, No sabe a pimienta. Soy Julián Álvarez y aprovecho esta hora para mandarles un mensaje ahorita que todas las mujeres están trapeando y cocinando. A todos los hombres para decirles que, pues, vámonos de pedo, güey. Soy Julián Álvarez y les voy a dar mi consejo del día. No hay mejor momento que cuando tu vieja se levanta a hacerte desayunar y queda la cocina bien trapeadita. Así que díganles. Ya llevo 100 infectados. Síganme en Instagram para que vean todas las fotos. Les informo que mañana el licenciado Bermúdez no va a ir a trabajar debido a la contingencia ambiental porque teme por su vida. Entonces, cualquier cosa, por favor, conmigo, ¿sí? Perdón que he estado tan ausente, pero pues ya saben que me dieron el anillo y estoy organizando mi boda y pues como wedding planner, pues tiene que ser la mejor boda del mundo. Mi futuro esposo no me ha hablado como en 2 semanas, pero no importa porque siento que lo está haciendo como para que todo sea más sorprendente. Hola, buenos días. Quisiera saber si alguien tiene algún sombrero que prestarme porque está bien fuerte el sol y me está haciendo muchísimo daño. Y no encuentro sombreros en ningún lado porque... pues... ¿verdad? Hola, soy Kentaro. Soy samurái. Soy mitad asiático y mitad mexicano. Mis papás son asiáticos, pero mis abuelos son mexicanos. Soy el único samurái mexicano que existe hasta ahorita. Tengo sables que ahorita uso para hacer quesadillas. No necesariamente con queso. Pronto iré a visitar a mis abuelos a Asia. Y ahí aprenderé otras cosas que no sean solo hacer quesadillas y cortar quesos con mi sable. Estoy emocionado. Un samurái nunca tiene miedo. Un samurái siempre está preparado. ¡Kentaro, se te queman las quesadillas! Hola, cariños, ¿cómo están? Pues muchas gracias por venir a este club de lectura. Hoy vamos a leer 50 sombras de Grey. Y para las que quieren algo mucho más picante o algo, trajimos rompope, que ya sabemos que no es diciembre, pero pues miren, nos gusta. Martita nos hizo el favor de traernos unas galletitas a todas. Muchas gracias, Martita. Doña Ceci, no se las vaya a comer usted porque se le acae, con cuidado. Cariños, antes de dormir les digo que he decidido escribir mi propio libro y le voy a llamar Estoy vieja, pero no he muerto. Así que esténse listos porque es el siguiente libro que vamos a leer en el club de lectura. No me voy a tardar mucho en escribirlo porque no tengo mucho tiempo de vida. Cariños, ¿cómo están? Pues nosotros aquí en el hospital, hombre. Doña Ceci se comió las galletas y es diabética. Le dijimos que no. Hola, soy Jenny. Soy la encargada aquí de la seguridad del centro comercial. Y lo más importante para nosotros es pues que todo el mundo se sienta seguro para comprar, ¿no? Las instrucciones de seguridad son muy fáciles, ¿no? Si ven a alguien con un objeto sospechoso, lo tienen que reportar con nosotros y estamos entrenados para hacernos cargo de eso. Los domingos es el día más ocupado aquí en el centro comercial porque es cuando más viene la gente con sus familias. Tenemos que estar bien atentos a la seguridad. Ahorita se acaba de robar a alguien una dona, lo atrapamos, pero de todas... Las noches son el momento más difícil aquí en el centro comercial porque está muy solitario, pero tenemos que seguir aquí por si vienen ladrones. Pero luego nos ponemos a jugar bingo y basta, divertido. Hoy me toca hacer servicio social. Me encanta ayudar gente. Ugh, tengo examen hoy, qué flojera. Pero sí estudié. Odio que me digan que soy fresa, o sea, cero soy fresa, cero. No sé ni de dónde sacan esa información, se me hace que la gente se tiene que informar bien. O sea, sí, tengo como 15 novios, me acuesto con todos, a veces al mismo tiempo, pero no me importa, así es, pues son de callejón, hombre. Ay, ahí viene mi dueña, la odio. No sabes a quién caché pintándole el cuerno a su esposa. ¿Te acuerdas del conejo Blas? Bueno, estaba en el bosque como mago, o sea, lo hacía como mago. Te conté lo que le pasó a Chávez. Confundió una hoja de bambú con una de marihuana, se puso hasta algo y empezó a decir no, no. Se cayó de él. Es que me choca ser panda, porque nadie sabe si eres niño o niña. O sea, siempre es como el oso panda. ¿Y por qué no la? La osa panda. Por eso me puse esta corona. No, no sabes lo gorda que está. ¿Ya viste lo anchas que se le hicieron las líneas? No, no. Come pasto como si no hubiera mañana. Y del que engorda. Te dije que el otro día confundieron a Anita. Pensaron que era un burro. Ya sé. Yo le dije, no te revuelques en el lodo que se te borran las rayas. Y no me creyó, pobre. No, ya no lo soporto. O sea, le olió la cola a otra. Enfrente de mí. Y la otra moviéndole la cola así nada más, como si nada. ¿Te acuerdas del toro de la granja de al lado? Bueno, la chata se fue a meter con él. Ya sé, un cerdito con un toro. ¡Qué horror! ¿Te acuerdas de la chata que se metió con el toro de la granja de al lado? Bueno, está embarazada. O sea, ¿cómo va a salir eso? ¿Un cochino con cuernos? No, sí estoy bien enamorada. Estaba yo ahí robándome la basura del vecino y de repente que volteo y lo veo comiéndose un pañal. Y dije, no, este es de los míos, ya me enamoré. No, amiga, y no sabes cómo la convenció. O sea, le dice, mira, estamos en peligro de extinción, podría ser nuestro último día sobre la tierra, y que le quita la virginidad.